los Salmos, nos hemos dado cuenta que hay muchas palabras que todavía en el libro de los Salmos, la versión, por ejemplo, la Reina Valera, deja traducida en el hebreo. Y cuando vamos a buscar el significado en algún diccionario bíblico o en algún comentario, algunas Biblias que traen el significado, pues nos da más luz. Y lo que me gustaría hacer es rápidamente ver algunas de esas palabras dentro del libro de los Salmos y tener la posibilidad de que ellas nos ayuden a hacer una referencia, un parámetro de lo que debería ser el ministerio musical y específicamente verlo en cuatro áreas dentro del ministerio musical. Así que me gustaría que me acompañaran, si tienen la oportunidad y si tienen su Biblia ahí cerca, que vayan conmigo algunos salmos. Yo se los voy a ir diciendo rápido para no usar tanto tiempo y dejarle la mayor parte del tiempo a nuestro hermano Mauricio Velarde, que va a estar compartiendo con nosotros de un tema también bien puntual. Y lo que les quiero compartir no es específicamente dentro del salmo, sino dentro de los que a veces son los encabezados de los salmos. La Biblia tiene 150 salmos. De esos 150, 116 salmos tienen encabezados en los títulos hebreos. O sea, el salmo empieza con alguna referencia al músico principal, Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón en el desierto, por poner un ejemplo. Esos encabezados todavía aparecen en los títulos hebreos, y algunos tienen hasta palabras en hebreo todavía. Y entonces mi interés es, están ahí por alguna razón, mi interés es ir a esas palabras, ver el significado y ver qué enseñanza nos puede dejar a los ministerios musicales el día de hoy. Vamos entonces directamente a ver algunas palabras, y yo les voy a mencionar algunos salmos, y quizá alguno de ustedes me pudiera ayudar leyendo también el encabezado del salmo. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera categoría de esas palabras. Primero le voy a decir las palabras y luego le digo las categorías y lo que podemos inferir de ellas. Si vamos al Salmo 16, su encabezado utiliza una palabra extraña para nosotros, está en hebreo, que es la palabra Mictán. La palabra Mictán es una palabra, bueno, lo van a poder ver quizá un poquito ahí, vamos a ver, pero ahí están. Yo no voy a decir todas las palabras para no usar mucho del tiempo, pero la palabra Mictán significa simplemente poema. O sea, la composición del salmo es un poema. Y cuando vemos los salmos o muchas secciones del libro de Job, o muchas secciones, por ejemplo, el libro de Lamentaciones, el libro de Proverbios, todo en nuestras Biblias, si usted tiene la Reina Valera o cualquier otra versión, están escritos de una manera diferente, porque es poesía, son poesías. No es la poesía que nosotros conocemos de este lado del mundo, porque nosotros entendemos que la poesía debe rimar. Eso es un concepto moderno de la poesía. La poesía hebrea tenía otro tipo de regla. Era que se decía una frase y la frase siguiente tenía una relación directa con la frase que la precedía. Podía decir una frase en la primera oración y en la segunda decir algo que apoyara, reforzara o fuera lo mismo en sinónimos de esa primera oración. Podías tener también una oración, la primera oración, y la segunda tener su consecuencia o su resultado. Podrías tener también una primera oración y la segunda tener lo contrario, el contraste. O sea, la poesía hebrea tiene ese tipo de rima, vamos a decirlo. Y no necesariamente con el sonido de las palabras. Cuando ves entonces eso y vas al libro de los Salmos, que es todo poesía, te das cuenta que es así, es la poesía hebrea. Así que la palabra Mictán lo que significa simplemente es poema. También la podemos encontrar en varios salmos, Salmo 16, 56, 57, etc. La palabra Másquil es otra palabra que aparece específicamente en el Salmo 32. En el Salmo 32 encontramos la palabra Másquil. Y Másquil es también significa poema, pero este poema es, tiene que ver específicamente con un poema para enseñar, un poema didáctico de enseñanza. Bueno, el Salmo era un poema, pero tenía un propósito, y el propósito era enseñar. También encontramos en el Salmo 88 la palabra leanot. Y la palabra leanot significa básicamente tristeza, aflicción o el verbo afligir. O sea que el Salmo ya viene en su encabezado diciéndonos de qué se trata. Y todas estas expresiones, estos salmos, estas palabras, lo que nos dejan ver bien claro es que los compositores de los salmos tenían bien pendiente la literatura del salmo. Y es la primera marca que vamos a ver. Todas estas marcas son marcas literarias, o sea, de literatura. Porque para los autores de los salmos, la letra era muy importante. Bueno, es sorprendente que lo que nosotros hemos recibido, lo que tenemos del día de hoy de los salmos, no es su música, es su letra. Por alguna razón debe ser. No nos ha llegado a nosotros la música del salmo, no se ha encontrado ninguna partitura del salmo, pero sí tenemos la letra. Y nos da una gran enseñanza de que para Dios es más importante la letra que la música. Y nosotros, y digo esto no por ustedes, sino por nosotros en República Dominicana, ¿cuántas veces hemos estado tan pendientes de la música? Y hemos escogido el cantar una alabanza, una canción en la iglesia por su música y no por su letra. Y no debe ser así. Dios está más interesado en las letras que nosotros cantamos que en la música con que lo hacemos. Hay un autor, un músico, una persona que Dios ha guiado mucho y que ha sido de influencia para nosotros. Y es un pianista, se llama Bob Coughlin, que escribió un libro. El libro se llama La Adoración Importa. A mí me gustaría leerles una sección, un pequeño párrafo del libro que él escribió, porque pienso que es muy interesante. Los músicos debemos comenzar a pensar que la teología, la letra de lo que escribimos, es parte de nuestra responsabilidad. Y este músico, Bob Coughlin, lo puso de una manera muy, muy gráfica en esta sección. Él dice, ¿dónde encontramos un conocimiento correcto de Dios? En la verdad revelada de las Escrituras. Un líder de adoración que apenas conoce su Biblia no puede ser un adorador fiel. ¿Cómo podemos poner nuestros brazos y abrazar todo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios? Él da la respuesta. Se necesita un estudio reflexivo y disciplinado de la palabra de Dios. O sea, yo quiero alabar a Dios, yo quiero glorificar a Dios, yo quiero edificar a la iglesia y que toda la iglesia cante, pero tiene que ser sobre la base de la Escritura. Si yo quiero agradar a Dios, tiene que ser sobre la base de lo que Dios ha dicho que a Él le gusta. Nuestro pastor, el pastor Otto, siempre hace una imagen gráfica de esto. Y él dice, bueno, si usted me invita a su casa, o usted invita a cualquier persona a su casa, y quisiera agradar a esa persona, bueno, usted comienza a investigar, ¿y qué le gustará? Y si hago una comida y no le gusta, ¿Qué le gustará a él? Y comienza a investigar, mira, tú que lo conoces, dime, ¿le gustarán? A nosotros nos gusta todo, ¿eh? Usted nos puede invitar a lo que sea, nosotros felices vamos a donde sea. Pero él siempre dice, porque queremos agradar a la persona que estamos invitando. Pero imagínese usted que usted haga una comida, ¿verdad?, que a usted le encanta, a usted usted le encanta. E invita a esa persona, a nosotros que somos extranjeros, y entonces nos sientan a la mesa y lo que destapan ahí, nosotros nos quedamos. Y usted dice, ¿con cuánto amor te lo he preparado? Y de repente usted se da cuenta de mi expresión y comienza a cambiar su semblante. Se levanta de la mesa, le da a la mesa y dice, no me digas que no te gusta. Yo que te lo he hecho con tanto amor. ¿Es válido que usted se enoje? Yo pienso que no. Porque si me quiere agradar a mí, no va a ser con lo que le gusta a usted, con lo que me gusta a mí, si me quiere agradar. Pues lo mismo es con Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que conocer la receta de Dios. Y eso solamente se encuentra en su palabra. Hay una segunda marca que me gustaría compartir con ustedes. Y tiene que ver más con lo musical. Si vamos, por ejemplo, al Salmo número 3. No en el encabezado, pero sí dentro del Salmo. Vamos a encontrar una palabra en medio del Salmo. Y es la palabra Sela o Selá. Esa palabra ha tenido mucha gente ha tratado de buscar el significado. No ha sido sencillo, pero la mayoría de los pensadores e investigadores y diccionarios bíblicos presentan esta palabra como una pausa musical. O sea, dejan de cantar para dejar un tiempo o sin música o de interludio musical que nos conecte con la otra sección que continúa. Esa es la palabra Selá o Selá. En el Salmo 7 también encontramos una palabra un poquito extraña y es la palabra Neginot. Al encabezado del Salmo encontramos la palabra Neginot, que específicamente significa instrumentos de cuerda. Y qué interesante es que el salmista, el que escribió el Salmo, le pide al músico principal o al que va a dirigirle el coro, al que va a dirigir la alabanza, que quiere que específicamente ese salmo sea con un tipo de arreglo ya determinado por él. Yo quiero que este sea con cuerdas. Si cruza al siguiente, al Salmo 5, va a encontrar también que hay otra palabra, la palabra Neilot, que se parece mucho a Neginot. La palabra Neilot lo que significa es que este, contrario al anterior, sea tocado con instrumentos de viento. Neilot significa de viento, Neginot significa de cuerdas. En el Salmo 8 encontramos también la palabra Yitit, que específicamente significa un arpa parecida a una guitarra. También está el Salmo 46 con la palabra Alamot, que significa voces de soprano. Y está también el Salmo 9, que tiene una palabra y una combinación que es Iayon Selah, que lo que significa posiblemente es algo como lo que nosotros tenemos el día de hoy dentro de la música clásica como afectuoso, que es una música más tenue, más suave, más parecido a un murmullo. Todas estas marcas son marcas musicales y nos dan inferencias también de que la alabanza era una alabanza rica, que combinaba cosas, que tenía también un gusto musical selecto, porque buscaba de lo que tenían a su mano y lo ponían al servicio del Señor. Pero también hay otras palabras que tienen que ver con una referencia musical. Y cuando diga estas palabras de ahora, le voy a pedir a alguno de ustedes que si tiene la oportunidad de tener el salmo que les voy a decir, que lean el encabezado. Por ejemplo, quisiera que alguien me leyera el encabezado del Salmo 9. Hay una palabra, gracias hermano por leerlo, la palabra mutlaven. Yo les voy a decir lo que significa y después les voy a decir lo que podemos inferir de ella. La palabra mutlaven significa específicamente la muerte del hijo. Qué extraño. En el encabezado del Salmo, lo que significa literalmente es la muerte del hijo. Vaya. El Salmo 45 también tiene una palabra que es así, está traducida. Pero qué interesante que es la palabra lirios. Sobre lirios. Es otra palabra interesante. Alguien que por favor me lea el encabezado del Salmo 53. Salmo 53. Exacto. Ya habíamos conocido la palabra masquil o masquil, que significa un salmo didáctico. Pero ahora encontramos la palabra mahalat o mahalat. Esa palabra específicamente significa enfermedad. Qué extraño. También en el Salmo 56 encontramos una oración completa, porque dice: la paloma silenciosa en paraje muy distante. En el Salmo 57 encontramos la palabra no destruyas. Y en el Salmo 22 encontramos la palabra ajeletzar, que significa una sierva en la luz de la aurora de la mañana. Todas estas expresiones en el Salmo, que a veces no entendemos por qué está ahí, qué significa. Los estudiosos de la palabra de Dios, pues han descubierto que son títulos de canciones de la época. Así que estas referencias musicales están puestas allí para que los músicos de aquel tiempo pudieran seguir una guía. En aquel tiempo no habían las partituras que nosotros tenemos el día de hoy, el pentagrama con los sonidos y todo eso, pero sí habían las guías y ellos se guiaban. Esos salmos debían tocarse, cantarse con las melodías de esas canciones como referencia. Y juntando aquellas palabras que leímos, Neilot, Neginot, Selah, y juntando estas palabras, la muerte del hijo, no destruyas, la paloma silenciosa en paraje muy distante, nos dan la referencia de que los músicos, los salmistas, tomaban muy en serio la música que hacían para el Señor. O sea, ellos no están improvisando, ellos no están haciendo algo que salió y bueno, lo que sale. Para nosotros en República Dominicana es muy común en algunas iglesias encontrar gente que viene al micrófono, sube al púlpito y va a cantar una canción y entonces dicen, bueno, yo no sé cantar, pero como es para la gloria de Dios, agarren ahí, ¡bum!, y mandan un misil y explota todo eso. Eso nos pasa ya. O sea, ellos están improvisando. Ellos están y entienden que Dios, bueno, como Dios lo que ve es el corazón, no, vaya, lo va a filtrar todo y se va a quedar con lo bonito, con la parte bonita. Y no, el otro día que estábamos compartiendo esto mismo, un hermano dio una referencia muy buena. Él dijo que un día a un músico que le dijeron eso, no, lo que Dios mira es nuestro corazón, como salga no importa. Él dijo, sí, Dios mira el corazón, pero Dios no es sordo, porque también lo que nosotros hacemos para Dios debe ser de excelencia. No estoy diciendo con eso que aquel músico que no vaya a una universidad, tenga un doctorado, un master degree y todo eso, no puede tocar en adoración. No, lo que estoy diciendo es que si vamos a hacer algo sencillo, para el Señor debemos hacerlo lo mejor posible. Es el concepto de excelencia. Y a mí me gusta siempre detenerme un poco aquí, porque yo lo vivo cada día como profesor de música en República Dominicana. Hay gente que tiene capacidad para llegar a este nivel, y puede llegar aquí a este nivel. Pero su esfuerzo y todo lo que él hace, él tiene esta capacidad, le da para llegar a esta capacidad. Aquí. O sea, él puede llegar aquí, pero él lo da hasta aquí. Él es excelente. Eso no es una persona excelente, porque su capacidad está aquí. Mientras que otro, que su capacidad sí es esta, se esfuerza y hace un esfuerzo sobrehumano, porque es su capacidad, y llega hasta aquí. Él es excelente. Sí, excelentísimo, porque esa es su capacidad y él está dando lo mejor que tiene para el Señor. Dios no le está pidiendo que dé hasta aquí, Dios le está pidiendo que dé lo que tiene que dar. Y como profesor de música, yo me doy cuenta, y ya uno es casi un sabueso en eso, uno ve a una persona y rápido conoce las destrezas y las capacidades, y de una vez se da cuenta, ah, mira este muchacho, ah, este chico, ah, no, este hay que trabajarlo de esta manera, no, pero mira, muy bien, aquí, o sea, al toque, o sea, uno ve eso de una vez. Y uno se da cuenta que los alumnos que tienen más talento son los más indisciplinados para estudiar, porque se acuestan, se recuestan, se dejan descansar en el talento, como el cuento de la tortuga y la liebre, de la tortuga y el conejo, ¿verdad? Que el conejo sabía que le ganaba la tortuga, pero de línea. ¿Y qué hizo? Se acostó, descansó, confió en sus capacidades. Y por estar durmiendo, la tortuga le ganó la carrera. Es exactamente lo mismo. Si nosotros vamos a darle al Señor algo, eso debe ser de calidad. La mayor calidad que nosotros tengamos. Porque si lo estamos dando al Rey de Reyes, al Creador de la música, Él sabe. Él sabe si queda bien o no queda bien. Él creó la música. Más allá de todo, Él nos creó a nosotros. Él sabe lo que podemos dar. Y nosotros tenemos que ser hallados fiel en aquello que Dios nos ha entregado. Una tercera marca de referencia tiene que ver ahora más con las personas involucradas dentro de los salmos. Y me gustaría que vayan conmigo al Salmo 4, porque el Salmo 4 es el primer salmo que tiene como referencia al músico principal. Hay muchísimos salmos, hay 55 menciones del músico principal en los salmos. Al músico principal, Salmo de David, por ejemplo. Al músico principal de los hijos de Coré. Y 55 veces aparece en los salmos esa expresión al músico principal. Está hablando de alguien, está hablando de una persona. También, y le voy a decir rápido para no tomar mucho tiempo, están las referencias a Jedutún, por ejemplo, el Salmo 39, el Salmo 62, Jedutún otra persona. Están las referencias de los hijos de Coré, por ejemplo, Salmo 42, 44, 45, etc. También el Salmo 50 menciona a Asaf. Y también el Salmo 88 y el Salmo 89, cada uno de ellos menciona a Imán el primero y a Etán el segundo. O sea, están hablando de personas. Muchas de esas personas se encuentran también en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, si usted tiene la oportunidad de leerlo en casa, o me imagino que ya lo ha leído muchas veces, es el capítulo donde David institucionaliza el ministerio de alabanza en el templo. Y qué interesante es ir a ese capítulo para aprender cómo se ordenó en aquel tiempo el ministerio de alabanza y tomar la referencia para el día de hoy. Pero hay algo que a mí me gustaría llamar la atención acerca de estos músicos que se mencionan aquí. El músico principal, Jedutún, Etán, Emán, Asaf. Porque es interesante cuando vamos al relato en donde aparecen todos estos nombres de Primera de Crónicas, capítulo 25. Es interesante varias expresiones que se dan ahí, hablando de ellos, hablando de estas personas. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo, vamos a empezar por el capítulo 25:2, capítulo 25, versículo 2. Yo lo voy a leer una versión Biblia de las Américas. Dice: de los hijos de Asaf, Sucur, José, Netaías y Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la dirección del rey. O sea, lo que este versículo está tratando de decirnos es que Asaf tenía a muchísima gente por debajo, y toda esa gente estaba bajo su dirección. Lo que Asaf decía, ellos lo hacían. Pero el mismo Asaf estaba por debajo de una autoridad también. Y esa autoridad era el rey. ¿Y qué gráfica nos da esto? El líder de alabanza, el líder del ministerio de alabanza, es una persona por debajo, sujeto a la autoridad de alguien más. Y eso habla mucho de nuestro carácter, nuestra capacidad de ser moldeados, nuestra capacidad de ser guiados. Todos nosotros luchamos con algo, y nosotros en la República Dominicana también luchamos con algo, y es nuestro orgullo. Y muchas veces dentro del ministerio, de cualquier ministerio, dentro de la vida cristiana, nuestro orgullo va a ser confrontado y quebrado, porque siempre vamos a tener que estar bajo supervisión, bajo dirección, bajo alguien que nos guíe. No es porque Roger esté aquí, pero nuestro hermano Rogers es nuestro líder musical. Y lo que, por eso lo dejamos hablar primero, porque si no dejamos hablar primero hay problemas. No, me dejo ganar. Pero Rogers es el director de los ministerios de música de la iglesia. Yo no soy más que Rogers en el sentido ministerial. Al contrario, yo me debo a él. Y tápate los oídos. ¿Para qué, verdad? Pero a su vez, Roger está bajo la dirección de nuestros pastores. Y el grupo que lo conocemos, República Dominicana, lo asumimos así, porque hemos aprendido de la sumisión. Pero él tiene a su cargo la responsabilidad de un poco más de 100 personas en Santo Domingo. Y todos se sujetan a él porque él también es un hombre sujeto. Qué difícil es a veces pedirle o corregir a alguien dentro del Ministerio de Música. A veces que las voces, mira, ha fallado aquí, vamos a arreglarlo. Esa es la voz que yo saqué. Esa es la voz que yo me sé. Así fue como lo ensayamos. Qué difícil. O pedirle al guitarrista que baje el volumen. O al chico que toca la batería, Manuel. No, él no es así. Pero qué difícil es a veces luchar porque queremos sobresalir o dirigir. Para hacer una anécdota personal, yo toco el violín. ¿Se habrán dado cuenta? Yo toco el violín. Pero el violín dentro de la música es un instrumento demasiado suave. Mire, si usted quiere hacer una comparación de cuán suave y cuán piano, para usar una palabra técnica, toca el violín, solamente tiene que fijarse en una orquesta sinfónica. En una orquesta sinfónica hay cerca de 100 músicos. En la orquesta moderna, 102. En la orquesta dominicana, de la República Dominicana, 80. Pero bueno, hay muchísimos músicos. Y la mayoría de ellos son de cuerda. O, por decirlo de alguna manera, son violines. ¿Y usted sabe por qué? Hay cerca de 40 violines dentro de una orquesta normal. ¿Y sabe cuántas trompetas? Lo máximo, 3. Porque usted agarra esa trompeta, mire, y cuando eso suena, gracias a Dios yo no toco trompeta, o saxofón. Pero cuando una trompeta, un trombón suena, eso es están llamando a los bomberos. Pero cuando suena un violín, y para poder compensar el sonido, se tienen que utilizar entonces 40 violines para que pueda competir en volumen y fuerza con esas 3 trompetas, oye, ¿cómo es? 3 contra 40, para que pueda haber algún tipo de balance. Es así, por eso los instrumentos están colocados de esa manera dentro de una orquesta sinfónica. Entonces a veces yo con mi violín así todo dulce, el pobre, chiquito, bajito y golpeado, me han invitado a tocar algunas actividades o conciertos en algunas iglesias y me tienen de adorno porque no se oye nada de lo que está tocando, y yo ahí, mira, y rompo cuerda y haciendo esfuerzo y de todas las maneras posibles y el violín no se escucha. Entonces van a la consola y comienzan a subir el volumen y entonces están todos los altavoces chillando porque al darle más volumen al micrófono mío, los otros se meten por aquí. Es terrible. Pero lo más fácil sería que todos los demás bajen sus volúmenes y ahí a ver si no se escuchan. Pero qué difícil es pedirle a un músico que baje el volumen, porque eso habla de nuestro carácter, de lo que realmente llevamos por dentro. Estos personajes y esta referencia nos dan la enseñanza de que a Dios le importa el carácter del músico, el carácter del adorador. Y por último, la última referencia a la que voy a hacer alusión, tiene que ver con las marcas en los salmos, acerca de las ocasiones especiales en las que los salmos eran tocados. Por ejemplo, el Salmo 92 dice que es un cántico para el día de reposo. Y como nosotros sabemos, el día de reposo equivale al sábado. Y el sábado, en el concepto hebreo, equivale al día en que se congregaban e iban a alabar al Señor. El día dedicado, dispuesto para alabar al Señor. O sea que era un salmo para esa ocasión. Los salmos del 120 al 134, por lo general, los agrupan en los salmos o cánticos graduales o ascendentes. Y tiene que ver con que el pueblo de Israel, los judíos, iban cada cierta época del año a Jerusalén y ellos en peregrinación, como en aquella época, iban cantando esos salmos. Y como Jerusalén era la ciudad a la que iban, pues siempre que iban a Jerusalén cantaban esos salmos y se le han llamado así, cánticos graduales o de ascenso para subir a adorar al Señor. También, como les había dicho, el Salmo 45 tiene la palabra lirios dentro. Y esto hace referencia, posiblemente, era a que era una canción de bodas, una canción para tocarse en esa ocasión. Y nos deja la enseñanza, todas estas referencias, de que los salmos servían para las ocasiones en que el pueblo de Dios mostraba algún síntoma de emoción. Vaya, una boda no es lo mismo que un funeral. Una boda es un momento alegre. Un funeral es otra cosa. Nosotros mismos, en nuestra vida natural y normal, utilizamos la música para diferentes ocasiones en nuestros estados de ánimo. ¿Por qué no debe serlo también para la casa del Señor, para el tiempo de adoración al Señor? En Santo Domingo nosotros tenemos música para todo. Allá se utiliza la música es de más. Y ustedes también utilizan la música para todos los momentos de la vida. Cuando un chico o una chica rompe con su novio o su novia, allá dicen, lo botaron. Si la chica que dice, no, vamos a parar esto, entonces el muchacho es un botado, lo botaron. Y cuando está así en esa situación de botado, mire, hay música para eso, ¿usted sabía? Hay música de amargue y se encierran en su cuarto a oír música y a llorar. A mí nunca me pasó eso, eso nunca me pasó a mí. Pero hay música para todo. Bueno, pues cuando vamos a la casa de Dios, pues la música también debe ser pertinente y relevante a nuestras emociones. Hay algunos que tomando eso llegan a un extremo. Y como diría nuestro querido y amigo y pastor Nina, que nos lo dijo en una ocasión, esos que llegan a ese extremo en donde lo único que hacen en sus reuniones es emocionarse. Solamente les falta trepar por las paredes, porque ya lo han hecho todo. Hacen del tiempo del culto todo un espectáculo. Y otros, en el otro extremo, para no llegar a ese extremo, han restringido, han mutilado, han matado cualquier tipo de expresión o cualquier tipo de emoción. y ambos extremos son malos. Ambos. Porque las emociones dentro del culto tienen cabida. O si no, pregúntenle y lean los salmos que David llorando escribía los salmos. O contento y alegre escribía los salmos. Salmos que no han llegado al día de hoy de alabanza, de júbilo. Y salmos donde él estaba en una profunda depresión por su pecado. Como aquel salmo que escribió cuando fue confrontado por el profeta Natán después de que había pecado con Betsabé. O sea, hay cabida en la vida cristiana para nosotros emocionarnos. Entonces eso nos da la referencia de que los salmos, de que las alabanzas deben inspirar nuestra alma, deben inspirar nuestro corazón. Deben, sí, es cierto, deben mover mi corazón, mis emociones, a entregárselas al Señor, mi Dios Todopoderoso, que me salvó, que me libró. Deben ser también la música para ese fin. Todas estas referencias, todas estas marcas, nos apuntan a cuatro áreas. Cuatro áreas que los escritores de los salmos nos dan como enseñanza. Está las marcas literarias que nos hablan de que ellos tenían una fuerte convicción en que lo que cantaban era palabra de Dios, era en su teología. O sea, ellos estaban más interesados en las letras que en la música. La segunda, cuando iban a hacer música, lo hacían con excelencia. La tercera marca, que la persona que iba a hacer la música, que iba a cantar esa letra, debía tener un carácter dirigido por Dios, bajo autoridad. Y la cuarta, que la música debe ser inspirarnos, no solamente para cantar la palabra de Dios, la teología de Dios, también debe ser para inspirarnos a entregar nuestro corazón, a derramar nuestra alma delante de nuestro Señor. Permítanme orar y después de que oremos yo le voy a presentar la persona que va a continuar aquí. Padre Santo y bueno, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por no dejarnos a oscuras en cuanto a lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos, que nosotros cantemos, que nosotros vivamos. Permítenos ser hallados fieles en cuanto a lo que tu palabra dice y en cuanto a lo que nosotros hacemos. Permítenos, como dice el libro de Santiago, no solamente ser oidores, sino también ser hacedores de tu palabra. Y bendice a todos mis hermanos que están aquí en esta mañana, Señor, congregados para escucharte a ti, para escuchar tu palabra y no a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos con nosotros un hermano muy especial. Nos gozamos de estar en Argentina junto con él también. Y es el hermano Mauricio Velarde. Mauricio por muchos años ha sido líder de alabanza en Estados Unidos y Dios lo ha utilizado no solamente para bendecir su congregación, sino bendecir muchas otras congregaciones, porque Mauricio es parte del ministerio Gracia Soberana o Sovereign Grace, como se dice en inglés, y ellos tienen un gran compromiso con producir música con buena teología para las iglesias, no solamente en inglés. Ahora tienen una fuerte inclinación y un gran compromiso con producir esa música en español también. Y nosotros damos gracias al Señor por eso. Damos el espaldarazo a las canciones de Sovereign Grace. Las utilizamos en nuestra iglesia, en República Dominicana, y ha sido de mucha bendición. Y yo le pedí al hermano Mauricio que pase por aquí y que nos hable de la palabra del Señor también. A mi guitarra le baje a la linda de su. Le puedo asegurar que lo escuché. Pero de verdad, gracias, gracias por estar acá presente. Qué bueno ver desde el joven, desde hoy y desde hoy. Escuché, la verdad, también una mujer hermosa. Mi esposa se ha tenido para mí, ella que te proteja. Ahora se te va. Cuando vayas a ver, por favor. Se le pega el acento, me encanta mucho el acento. Yo puedo bromear acá con un hermano como se me está pegando ya. Dice, no, pero gracias, amo mucho a Argentina, me gusta hablar catalán. Mano, si me favorece, me voy a llevar a la República. Me han tratado muy bien, gracias. Los temas que hemos estado hablando hoy son de mucha importancia para el tiempo que vivimos. Donde la teología en la iglesia, especialmente en la adoración, en Latinoamérica, ha bajado. Si uno escucha la radio, va a escuchar música que habla, está centrada en el nombre y no en Dios. Y nosotros queremos rescatar eso. Queremos volver a la cruz, volver a cantar las verdades del Evangelio que está hablando con nosotros. El tema que yo traigo hoy es teología y el músico cristiano. Muchas veces la teología es una palabra que el músico cristiano le escucha. Qué complicada, ¿qué es la teología? Si yo quisiera preguntar a ustedes hoy a cada momento, ¿qué es la teología? Yo entiendo que se puede haber preguntas que no van a saber definir. ¿Qué es la teología? Y muchas veces no nos disponemos de eso. O sea, si uno se pone a estudiar la teología es la historia de Dios. ¿Quién es Dios? Particularmente revelado en las Escrituras. Entonces, requiere mucho más estudio conocer a Dios que nuestro entendimiento. Nosotros pasamos semanas completas ensayando cuál es el pedal de fe que puede estar familiar el domingo. Pasamos toda la semana ensayando la música, pero nos olvidamos de ensayar lo primordial, que es quién es Dios y cómo Él se revela en su palabra. ¿Amén? Entonces, la teología es el estudio de Dios. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con Él? ¿Qué ha hecho Él por nosotros? Y nosotros como músicos cristianos necesitamos saber teología. La teología, como dije, no es porque pensamos que complica nuestras vidas. Cuando lo que la teología hace, nos enseña cómo vivir. La teología nos dice qué es lo que le importa a Dios. Nos ayuda a entender e interpretar la palabra de Dios para la aplicación correcta en nuestras vidas. La teología nos ayuda a comprender lo que palabras como gloria, amor, salvación realmente significan. Si nosotros no estudiamos, no vamos a poder, como decía acá, conocer a Dios. Y nuestro trabajo al domingo como músicos cristianos es ministrar, enseñar. Si nosotros no sabemos, ¿qué vamos a enseñar? Y como digo yo, la teología asusta. Pensamos que complica nuestra vida, pero complica nuestra vida, mis hermanos, es la falta de teología, de no conocer la palabra de Dios. Yo vengo a decirle hoy aquí a todos ustedes que todos aquí somos teólogos. No se sorprende, todos somos teólogos. Ahora la pregunta es, ¿si es un buen teólogo o un mal teólogo? Todo depende de lo que tú crees acerca de Dios. Si lo que tú crees acerca de la persona de Dios se alinea a las Escrituras, es un buen teólogo. Si tú ves a Jesucristo como un buen ejemplo, y no como a tu salvador, es un mal teólogo. Si tú manipulas las Escrituras para satisfacer tus necesidades y justificar tus acciones, es un mal teólogo. La teología importa. El músico cristiano debe tener buena teología. Porque si un hermano, como yo les dije ahorita, nuestro trabajo el domingo no es solamente tocar, es ministrar a las personas. ¿Quiénes estuvieron anoche en la conferencia? Se habló, Pastor Miguel Núñez dijo que el pueblo de Cristo, Él pagó caro con su sangre. A nosotros nos debe importar lo que hacemos los domingos, porque estamos enseñando a estos hermanos a conocer mejor a Dios. Si nosotros no tenemos una buena teología, no podemos hacer eso efectivamente. Si un hermano viene y me dice a mí el domingo, mira Mauricio, estoy batallando después del culto, estoy batallando con una área que en mi vida y la verdad no sé qué hacer. Si yo no sé teología, si yo no conozco la escritura, ¿qué es lo que puedo hacer por el hermano? Tocar un acorde de guitarra para que se le resuelva el problema. No. Yo necesito conocer la palabra de Dios para apuntar a ese hermano a ver que Cristo pagó por su pecado y que hay esperanza en la vida. Entonces nosotros como músicos tenemos que cambiar, reformatear nuestra forma de pensar. Nuestro trabajo conmigo no es meramente o simplemente tocar la música buena. Pero ahora tampoco quiero que piensen que les estoy diciendo que no es bueno tocar, que no es bueno tener excelencia musical. Como ellos dijeron, es de suma importancia tener una excelencia musical, porque mientras menos errores nosotros cometamos, menos la gente se distrae. Pero nosotros no te queremos quedar, no queremos quedarnos, tenemos que ser buenos teólogos. ¿De quién? Ahora. No sé si el 9. ¿Y saben ustedes cuál es el 9? ¿Cómo nosotros podemos ser buenos teólogos? Este es ya les estoy diciendo que es la teología, el estudio de Dios, cómo se revela. ¿Cómo podemos nosotros ser buenos teólogos? ¿Quién aquí me puede decir? Bajarle un poco más. ¿Alguien? Leyendo la Biblia, leyendo, estudiando, meditando en la palabra, en la revelación de Dios. Muchos de nosotros estudiamos nuestra Biblia como hacemos ejercicio. Sabemos que es bueno con nuestro cuerpo, pero se convierte en una rutina. Y una rutina que yo siempre cumplimos, porque yo, como ustedes ven, yo hago ejercicio, pero no todo el tiempo, ¿no? O sea, se ve. Pero entonces así muchas veces tenemos ese sentido con la Biblia. La agarramos como algo que sabemos que es bueno, pero no tenemos una convicción de tenerla. Como dice, nosotros no tenemos esa hambre, esa pasión por Dios. Entonces, sin embargo, cuando hablamos con la gente, vamos como que si fuésemos teólogos, tenemos una vida aparente, aparentamos ser, no somos. Entonces, la teología es importante. Otra forma de ser buen teólogo es leyendo libros que personas han escrito. Aquí, Carlos mencionó el libro de Bob Coughlin. Bob Coughlin, de cierta forma, es mi jefe. Yo he leído mucho su libro, he leído libros de personas que estudian la palabra. Yo tenía un amigo que me dijo, yo no leo libros que no sean la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios y yo creo en eso. Ningún otro libro es bueno para mí. ¿Está bien eso? Muy mal. Porque lo que esa persona está diciendo es, Dios no puede darle un don superior que le ha dado a mí a esa persona para poder interpretar la palabra de Dios mejor que yo. Tener un libro que me pueda ayudar a mí a crecer. Bueno, yo vivo comprándome libros, leyendo libros de la palabra de Dios. Bob Coughlin, Wayne Grudem, C.G. McKinney, autores que son confiables, que pasan su vida estudiando la palabra de Dios para que personas como yo, que no son superdotadas, puedan entender la palabra de Dios mejor. Yo necesito la ayuda de estas personas y todos nosotros aquí lo necesitamos. Por eso, leer, para ser buenos teólogos tenemos que leer, no hay otra forma, tenemos que leer. Podemos, los domingos escuchamos la palabra de Dios, pero si somos una gente de domingo que venimos todos los domingos a escuchar y no hacemos nada entre semana, estamos, no va a haber un cambio en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener una rutina, una, no rutina, pero una base bíblica sólida, estudiando la palabra de Dios. Tenemos que leer, mis hermanos. Un punto que quiero traerles es bien importante. Solo tenemos que leer que Dios se revela por su palabra, no por la música. Si ustedes quitan la letra de la música, va a ser una buena canción. Yo puedo gozarme de la música, me encanta la música instrumental, pero si no tiene letra, no va a afectar mi vida. Por eso es importante teología. La teología nos enseña a leer canciones. La teología nos ayuda a entender qué es lo que el cristiano debe estar cantando. A mí me importa lo que las personas cantan en mi iglesia. Yo paso desde el lunes planificando qué canciones vamos a cantar el domingo. Porque yo soy responsable de las letras que salen de las bocas de la congregación. Yo no lo hago solo, yo busco a mi pastor. Trabajamos juntos. ¿Qué vamos a cantar este domingo? ¿De qué vas a predicar hoy? ¿Por qué vas a predicar de eso? Porque yo veo que hay canciones que vayan preparando el corazón de la persona para ese mensaje. Pasamos tiempo estudiando para poder servir mejor. La palabra de Dios tiene poder para cambiar vida, la música. No quiero que se vayan pensando que la música no es importante, por favor. Pero la palabra de Dios cambia vidas. Su palabra es la única palabra que revela pecado en nosotros y la necesidad de un salvador. Pero la música nos ayuda de muchas maneras. La música, hablando en nuestro corazón, la música tiene emoción, llega a nuestra emoción, haciendo que las verdades que estamos escuchando se internalicen de una manera más fuerte en nuestros corazones y que podamos responder a lo que estamos escuchando. Responder con emociones. Un pasaje que a mí me encanta es Deuteronomio 31, exactamente el propósito de la música. La música nos ayuda a recordar. Yo recuerdo canciones de cuando yo estaba en kinder. Hace... No sé tan viejo como tú. Pero desde que tenía, bueno, 5 años en kinder. Bueno, tú estabas en kinder a los 8 años. Pero yo recuerdo canciones que cantaba cuando estaba en kinder. ¿Y por qué? Yo estoy seguro que ustedes escuchan una canción en la radio que ni les gusta, pero la pegan tanto que llegan a su casa y la están tarareando. Porque la música nos ayuda a recordar. Deuteronomio 31 nos enseña que Dios viene a Moisés y le dice: escribe una canción. Cuando el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, le dice: escribe una canción y enséñaselas para que ellos, cuando vayan a su tierra prometida y prosperen, cuando vengan aflicciones y quieran olvidarse, alejarse de mí, se acuerden. Para que ellos se acuerden. La música nos ayuda a recordar. Ese es, yo diría, primordial efecto de la música en la iglesia. Para que nosotros podamos escuchar. Yo voy el domingo, muchas veces en el coro, yo voy el domingo después de la iglesia y comienzo a cantar el coro de una canción y cantamos. Y ese es el efecto de la música. Nuestro cerebro está hecho por una forma que retiene la música, las melodías. Por eso la música es importante. Nosotros queremos tener letras sanas, con doctrina que apunte hacia la cruz, que apunte hacia Jesús, a lo que Él ha hecho con nosotros. Si nosotros no sabemos teología, no podemos hacer esto. Vayan familiarizándose con la palabra teología. Teología es el estudio, nosotros tenemos que aplicarla. La música, hermano, es buena, pero la música nunca nos podrá ayudar a entender el significado de la naturaleza de Dios. La expiación por medio de Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? También nuestra forma de pensar. Cuando yo vengo y digo, ¿qué es la adoración? Mucha gente dice, cuando yo vengo mismo a la iglesia. Y el resto de la semana, ¿qué hace? No es adoración. No está viviendo una vida. Dios nos dice que nuestra adoración debe ser un sacrificio vivo. Una vida entregada a Dios. La esposa de Billy Graham, y muchos conocen a Billy Graham, tenía en su, arriba del fregadero de su casa, aquí se adora al Señor todos los días al almuerzo. Ella veía el servicio que ella estaba haciendo en su hogar, como ama de casa, como adoración aceptable a Dios. Nosotros todo lo que hacemos, tenemos que, como decía Carlos, dar lo mejor que tengamos para la gloria de Dios, para que sea un sacrificio aceptable. Vemos en la Biblia Caín y Abel. El problema de Caín, ¿por qué Dios dio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Es una historia muy común, es el primer caso de adoración en la Biblia. Porque Caín pretendió adorar a un Dios extraordinario de una forma ordinaria. Nosotros, la preparación que hacemos es adoración. Cuando comenzamos a estudiar, conociendo la Biblia, conociendo la palabra de Dios, podemos afectar a las personas, podemos ayudarles a conocer más a Dios. Y esa es la adoración que Dios busca en nosotros. No que vengamos el domingo corriendo rápido a enchufar la guitarra. Ya, qué tarde, vamos, yo que comienzo. Dale, comenzamos. Dios quiere que haya una preparación. Nosotros vamos poco a poco conociendo las escrituras. Y el resultado, hermano, de conocer las escrituras y de ser buen teólogo puede ser tremendo en nuestra vida. Ya que ser mejor teólogo nos ayuda a ser mejores músicos. Yo no estoy diciendo que sean mejores teólogos para ser mejores músicos, sino que el ser un mejor músico es el fruto de ser un buen teólogo. Porque la teología nos enseña cuál es el rol de la música en la iglesia. El propósito de la música es ayudar a que nuestras emociones sean transformadas a Dios. Ayudar a que las palabras que cantemos sean comunicadas correctamente, no que la música tome el lugar de la palabra. El propósito de la música es edificar y expresar unidad en la iglesia. Cuando nosotros cantamos juntos con el cuerpo de Cristo, estamos haciendo lo que vamos a hacer por el resto de la eternidad en el cielo. Cuando nosotros cantamos juntos, estamos cantando en unidad. Y eso es lo que la música hace los domingos en la iglesia. La música, con todos sus estilos géneros, colores. Debemos pintar la imagen de contra de Dios. La música tiene muchos beneficios para nosotros. La música no es para atraer la presencia de Dios, como un hermano me dijo. Nosotros tocamos buena música en la iglesia porque eso nos ayuda a conectarnos con Dios, a atraer la presencia de Dios, y usted se mueve más. Por favor. Uno no puede manipular la presencia de Dios con la música. Es la presencia de Dios, el Espíritu Santo la trae. Y Él no depende de música para hacerlo. La teología nos enseña que la adoración es mucho más que música. Es rendirse ante la presencia de Dios. La palabra adoración en el Viejo Testamento se refiere a postrarse, mostrar reverencia, servir a Dios con toda una vida. Pocas veces en la Biblia nosotros vemos la palabra adoración conectada directamente a música. Nosotros, en la cultura que vivimos, somos una cultura musical. Pensamos adoración, música, cantar, guitarra, líder de alabanza, batería o bajo, o en otras iglesias, diferentes instrumentos. Pero la Biblia nos dice que la adoración es una vida rendida a Dios. Y eso es lo que queremos nosotros que saquen ustedes de aquí. La música es una expresión de adoración. La música es una expresión de adoración, pero no la suma total y ni siquiera la mejor parte. No es la mejor parte. Nosotros tratamos la música como si fuese la mejor parte y dejamos la palabra de Dios a un lado. Cuando es la palabra de Dios, cambia el corazón, hermanos. La teología es importante porque nos enseña que Jesucristo es mejor que la música. La música puede confortarme temporalmente, pero Jesucristo me conforta eternamente. Miremos lo que dice 2 Tesalonicenses 2:16. Yo lo voy a leer, dice: y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consuelo eterno, buena esperanza de casa. Música me puede confortar por un momento. La música no me puede llevar ante la presencia de Dios. Jesucristo puede y ya lo ha hecho. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesucristo lo ha hecho. La música no es nuestro mediador, mis hermanos. He pasado por iglesias que ven la música y el líder de alabanza como el mediador. Si la música no es buena, no me puedo conectar con Dios. Pasa una canción, pasa la segunda canción, viene la tercera canción, la que los hermanos dicen: ahora yo puedo adorar. Ahora es que me he conectado con la palabra de Dios. Ahora es que ya siento que el Espíritu Santo está moviendo. Ahora yo alzo las manos como si alzar las manos fuese una indicación de que nosotros estamos conectados 100% con Dios. Yo puedo alzar las manos y tener una vida completamente pecado, entregado al pecado. Y puedo estar en un libro así. Eso no significa que no es un buen adorador. Esta es una respuesta. Nosotros queremos buscar. Porque cuando Dios quiere que nosotros hablemos de tres formas. Tiene tres partes. La media, porque nosotros tenemos que entender ese valor. Cuando leamos las letras que estamos cantando los domingos, tenemos que comprender qué es lo que está pasando. Porque si no comprendemos, va a ser una respuesta meramente emocional. Nosotros tenemos que entender el Evangelio, de ahí internalizamos en nuestro corazón, nuestra alma siente la verdad. Y cuando nuestra alma siente la verdad, debe haber una explosión emocional. Señor, gracias. Cuando yo entiendo que Él pagó por mí, cuando yo huía, cuando yo no quería nada de Él, cuando yo decía que Dios no existía, cuando yo vivía así, cuando yo entiendo que Él hizo eso por mí, yo tuve que ponerse un guante así para meter la mano al lodo donde yo estaba para sacarme de ser necesario. Cuando yo entiendo eso, explotan mis emociones y comienzan a trabajar y quiero adorar, y quiero rendirme ante Él. Mi hermano, la música no es nuestro mediador. Jesús es. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, y Cristo Jesús. Bueno, esa es la realidad. La música solamente me puede ayudar a sentirme esperanzado momentáneamente. Jesucristo, mi hermano, resucitó de entre los muertos, dándome esperanza real y para siempre. 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha dado, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Algo que nosotros tenemos que sacar de esto, mis hermanos. La música es importante. Queremos buscar la excelencia musical, porque Dios merece la excelencia musical, como dijo Carlos. No, esta conferencia que estoy dando no es para que digan, ah, la música es muy importante, que estudiar la palabra solamente. No, la música es importante. Lo que hacemos es importante. Pero más importante aún es conocer a Dios. Estás enseñando cada domingo a tu iglesia quién es Dios. Mi rol como líder de alabanza, domingo cada domingo, es yo me preparo y vengo para mí pensando que van a haber personas aquí. Quizás piensan que son cristianos, pero todavía no lo son. Van a haber personas aquí que vienen pensando que sus problemas son más grandes que Dios. Están ahí, ay, Señor, ¿por qué te olvidas de mí? Que yo tengo esto. Y mi rol es domingo tras domingo apuntar a esa persona a ver cuán poderoso, maravilloso, efectivo, fiel, bueno es Dios. Y cuán grande es Él. Muchas veces tenemos problemas muy grandes. Pero Dios es muy grande. Si Él puede resolver. Pero Él no hace esa forma de voluntad para resolver. Mil golpes, mil golpes, que le canciones que apunten a la iglesia a tener una mejor relación con Él. Simplemente, yo he ido a iglesias donde cargan, no es por. A mí no me gusta mencionar nombres de artistas que hacen que no quiero darles, pero. Últimamente, yo tuve una iglesia que cantaban canciones de. Hay una canción que un cantista cristiano, es más, en la iglesia yo lo tengo, fue un cantante colombiano famoso a cantar una canción y en medio del culto, terminó el culto, trae a su hijita, la tiene aquí a la nena, su hijita, y le canta una canción a la hija. En la iglesia. Y digo, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? La iglesia no es para que nosotros tengamos un escenario libre para cantar lo que nos dé la gana. La iglesia es el escenario de Dios. Nosotros nos reunimos a darle la gloria a Dios, no a usar el púlpito o el escenario para nosotros o para centrarnos en nuestro rol el domingo como músicos. Aquí, primero, levanten las manos los que son músicos. Bueno, los que cantan, porque los cantantes también son músicos. Sí, hay cantantes de cantantes. Pero levanten la mano bien, pues, por favor. O sea, no tiene esto. Levanten la mano yo. Hazlo con ganas. Su trabajo es lo mismo, mis hermanos. Presentar el ambiente. No piensen que cuando tú estés tocando la guitarra, es el trabajo de la vida de la base. ¿Por qué no volviste? Tú estás mostrando la manera, cantando con tu emociones. Porque si tú estás así, de una vez cántale con grande. ¿Quién te cree? Ni yo te creo. Y nosotros pretendemos que la congregación sea aceptada, ellos sean identificados. Y la queja que recibí de una persona fue: la iglesia de nosotros no adora al Señor. Le digo, la iglesia muchas veces es bueno, muy coqueto de nosotros. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahí conmigo? Y yo le digo, ¿qué es lo que yo lo veo? Y realmente está. Si tú te lo crees con grande Dios, ¿cómo la congregación va a creerlo? Hazlo con ganas. Es que no quiero cometer errores. Si cometes un error, comételo con ganas, porque por lo menos sea un error seguro, ¿me entiendes? Que no sea algo como que. Hey, si lo van a meter, mételo bien, hermano. Pero canta con pasión. Líder de alabanza, cuando leas tu palabra, cuando leas la palabra de Dios. es la de la palabra de Dios. Cuando tú leas la palabra de Dios, léela con pasión. Que la gente crea que tú estás siendo afectado por eso. Eso es muy importante. Si tú no eres afectado, no pretendas que los hermanos sean afectados. No tenemos mucho tiempo, la verdad es que queríamos hablar de muchas otras cosas con ustedes, pero queremos compartir con ustedes esto. Nosotros creemos que esto es. En Gracia Soberana nosotros no tenemos la receta perfecta de cómo es la oración. Pero sí pasamos nuestro tiempo estudiando la palabra de Dios. Cómo Dios quiere ser adorado. Entendemos que Dios es un Dios perfecto, un Dios soberano, merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Y de plazo ser pecadores como nosotros. Para la edificación de su pueblo. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros aquí presente. Seas músico, seas miembro de la congregación, Dios te usa. Dios te quiere usar de ejemplo de su nombre. El cuerpo de Cristo funciona unido. No tenemos la receta perfecta, pero queremos darle la gloria a Dios en todo. Yo animo a todos ustedes aquí. Trabajen duro, sean apasionados por la palabra de Dios, porque eso es lo único que va a cambiar la vida de la persona. Nada de lo que hagamos, nada de lo que digamos, va a tener el efecto la palabra de Dios. Yo les digo por qué. La oración, pensamos en la palabra de oración, piensan en música, en un líder de la oración. Si el propósito de Dios fue dejarnos su Biblia, la Biblia, la palabra, para que nosotros la aprendamos y que no tienes. Debe ser importante. Si no, Él nos hubiera dejado un CD con música, o si no, Él nos hubiera mandado un libro de alabanza con su guitarra. Pero no, Él nos dio su palabra para que nosotros lo conozcamos. Esto es importante. Mire, hermano, por favor, yo les digo esto, presten atención. Son jóvenes, están comenzando. Muchos de ustedes tienen dones. Dediquen sus vidas a vivir para el Evangelio, vivir para la gloria de Dios. La gente que ustedes están sirviendo son personas que ustedes pueden impactar a conocer mejor a Dios y a los corazones de Dios. Y la verdad es un privilegio que Dios nos puso a nosotros para eso. Amén. Ahora nosotros queremos compartir una canción con ustedes. Queremos que nos pongamos todos de pie. Hemos estado hablando de la adoración, pero ahora queremos nosotros cantar. Queremos compartir una canción que habla de la gloria de Dios. La canción se llama Contempla a Dios. Queremos hacer eso, hermano. Queremos contemplar la gloria de Dios. Queremos cantarle porque Él nos escucha. Él es nuestro Dios que nos ha redimido.